together. Move together. Move together. Move together. Move together. Let's move together. Move together. Move together. Move together. Move together. Move together. Move together. Move together. Move together. Move together. Move together. Move together. Move together. Move together. We can get there faster if we all move. If we all move together. Didi Onukwulu, más conocida como Didi O, esta cantante canadiense de padre nigeriano y del álbum del mismo título de la canción que acabamos de escuchar, Move Together. Con Didi O comenzamos esta tarde aquí en Contrabanda FM, un montón de músicas. Y la noche del martes en la Radio Neta en Valparaíso. Y lo hicimos con un poema cortito de Isabel Bono, esta mujer originaria de Málaga, de este poemario que lleva por título Los días felices. Vamos a ver otro poema. Hay unos poemas cortitos muy, muy interesantes de esta mujer. El anterior salió así de pronto y otro cortito. Vertical sin sombra. No hay planes de futuro sin él. Mis sueños viajan por raíles oxidados. Si antes Didi O nos invitaba a movernos juntos, move together, ahora Lee Perry, este legendario músico, técnico de sonido y productor musical jamaicano de gran éxito ya a partir de la época de los 50, nos invita aquello como a movernos con esa cadencia que tiene el reggae, que no llega a ser un ritmo, digamos, que nos haga botar y saltar como otras músicas, sino que nos hace, arrastrando los pies, balancearnos al ritmo de esta música. De un álbum del año 92 del señor Lee Perry, que lleva por título Excaliburman, este primer tema titulado Perry's Mood, un montón de músicas. este Paris Mood del álbum Scully Berman del año 1992. Otro poema de Isabel Buna. Equilibrio. La deriva de las masas continentales, los procesos volcánicos, la erosión. La tierra se mueve, tu corazón late. Mi cerebro solo piensa, Flubentixol Melitracena. Lee Perry, Traveling. Thank you. el señor Lee Perry y este tema titulado Traveling, aquí en Contrabanda FM, un montón de músicas. Esto es el sonido en directo de una manifestación el pasado viernes 3 de septiembre en la ciudad de Estocolmo, en Suecia, en apoyo a los prisioneros políticos mapuches que aún se encuentran en huelga de hambre. 34 prisioneros mapuches en huelga de hambre. El 6 de septiembre tengo aquí una comunicación del día de ayer, justamente dice: la gendarmería, la policía de prisiones chilena, no obligará a alimentarse por la fuerza a los 34 mapuches en huelga de hambre, mientras el opositor Partido Socialista solicitó hoy la conformación de una mesa de diálogo con los presos. La Corte de Apelaciones de la ciudad de Concepción, sur de Chile, autorizó a la gendarmería a recurrir a la alimentación forzosa, cosa que ya habíamos comentado en programas anteriores, pero no así las de Temuco y Valdivia, según recordó en declaraciones a Radio Cooperativa el director nacional de la institución, Luis Masferré. Las tres cortes coincidieron, eso sí, que en caso de emergencia o urgencia, los huelguistas fueran trasladados al centro médico asistencial más inmediato y que fueran los facultativos expertos en la materia quienes decidieran cómo proceder para resguardar su vida. Masferré aseguró que por el momento se hará solamente eso y no se alimentará por la fuerza a los presos mapuches que se negaban a que fuesen alimentados por la fuerza. Lo querían hacer de forma intravenosa y, ya les digo, utilizando la fuerza. Los mapuches que se consideran presos políticos y algunos de los cuales iniciaron la huelga de hambre el pasado 12 de julio rechazan la aplicación en sus casos de la legislación antiterrorista y ser sometidos a un doble juicio ante la justicia militar y la justicia civil. Estamos en contra del fenómeno de criminalización que ha hecho el Estado y los medios de comunicación respecto a la reivindicación del pueblo mapuche al acceso de algunas de sus tierras y el reconocimiento de sus derechos ancestrales. Esto es parte de un comunicado por parte de las instituciones mapuches. Bien, aquí tenemos también un comunicado que nos llega de la mano de Catalina Chávez, nuestra compañera en Chile, y se refiere a unos adolescentes que se han unido a la huelga de hambre. Este es un comunicado público de hace unos días donde dice: a la opinión pública nacional e internacional, nosotros los presos políticos mapuches menores de edad, recluidos en la cárcel de menores, Sereco Cholchol, Luis Marileo Cariqueo y José Ñeripil Pérez, queremos dar a conocer lo siguiente. Damos a conocer que el pasado miércoles 1 de septiembre nos sumamos a la huelga de hambre que mantienen los presos políticos mapuches recluidos en las cárceles de Temuco, Concepción, Angol, Lebu y Valdivia, todos ellos en el sur de Chile, la cual suma hasta el día de hoy más de 50 días de ayuno, aproximándose a los 60. El otro de los presos, Epo, dice: dicha decisión drástica que hemos tomado como jóvenes mapuches se debe a la nula respuesta por parte del gobierno a las peticiones generales que demandan la gran cantidad de presos políticos mapuches en huelga de hambre, las cuales son básicamente las siguientes: no más aplicación de la ley antiterrorista en causas de reivindicaciones mapuches y el fin del doble procesamiento injustificado de la justicia militar. Esto era, ya les digo, parte de la banda sonora de aquella manifestación, de esa manifestación que se realizó en Estocolmo el pasado viernes 3 de este mes de septiembre del año 2009. Un montón de músicas desde Barcelona, Contrabanda FM. Lee Perry, desde este mismo álbum, es Callie Berman, un tema que llevo por título Free Up the Prisoners, liberen a los prisioneros. Them yards for love up and love one. Free up the prisoner, make them go home at them yards for love up. Them young ones, free them up, even for a day. Free them up, that's a paradise. Free them up, even for a day. Make them love up, I'll give them love one. To deprive a man of his freedom, it's the big jump. Take this from me as the world of wisdom. It's the double gum. You live so high, overlooking the city. You have no heart, but a nitty nitty gritty. The people cry and you have. She do my yard for hope. A loved one, free up a brother, make him do my yard for squeeze up. A loved one, free them up, even for a day. Free them up, that's the paradise. Free them up, even for a day. Make them love up. Once. You free them, some you jail, some you beat, some you kill, some. Mr. Big Jump, you taunt, some you mad, some you plant, some you chant, some. Mr. Double Gum, free them up, even for a day. Free them up, that's the bad I say. Free them up. Even for a day, make them love up. I'll be them love one. Sitting here in your video condition room, giving others, giving others to the waters. We go slaughter another brother. Prisoners by the score, I lean up your door. Prisoners by the score, broken out in store. Some so time to meet the chick. Speak the rub up. I let the ice stick. Free up the prisoner, make him do my job. The love up. The love one. Free up the prisoner, make him do my job. The rub up. The love one. Free them up. Even for a day. give me fever. Rastafari. Baby, we keep you from the way up. I'm thinking of silence. We in the market, eat in the camp. Some are buying, some are selling. Some are up and some are down. What did the sun say? El señor Lee Perry, este tema titulado Free Up the Prisoners. Eso es justamente lo que se está pidiendo en... Bueno, en primer lugar, lógicamente que se liberen los prisioneros, pero lo que se pide en Chile con los prisioneros políticos mapuches es que se haga un juicio justo y que no se les condene ni se les acuse de terroristas. Por eso se trabaja y por eso es que se desea que todo esto siga un proceso, por lo menos judicial, normal, y que no se les aplique esta medida. Un mon de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Aquí en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona, online con nuestra página web www.contrabanda.org. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Hay un chat interno y podemos interactuar a lo largo del programa. Ayer en Bonatarda Noctambuls me extrañaba de no ver a Karma, una muy buena amiga en el chat. Ella es una, iba a decir incondicional, podríamos decir que sí. Y me extrañaba no verla ayer en el chat. Y ahora me entero que está enferma, está con gripe, tiene, bueno, un proceso gripal. Y es por esa razón de que no estaba y no está en el chat ahora. Espero que se mejore y mis mejores deseos de aquí de una pronta recuperación. Continuamos y vamos a cambiar el espacio poético con la poesía de un buen amigo que de momento lo tenemos en México y pronto lo tendremos por aquí, por Barcelona, de regreso. Señor Bruno Montané Krebs. Tengo aquí en mis manos un libro que recoge dos grupos de poemas, uno de ellos bajo el título de El maletín de Stevenson y otro El cielo de los topos. Justamente le voy a leer este que le da título al cielo de los topos. Aquí lo tenemos. Este es el cielo de los topos. Aquí sus sonrisas han dejado huellas sobre el polvo de los pasillos. Este es el cielo de animales que van y vienen buscándose la comida. Es el cielo de los pelos, la anemia y el placer. Es el cielo que experimenta otro cielo sin mascarlo ni jugarlo. Este es el cielo de sus huesos pelados, olvidados, hundidos, pero aún moviéndose. En la piel de los topos, en los ojos de los topos, donde este cielo no es más que largas horas de sueño y trabajo. acabamos de escuchar es el tema funky del grupo Sound Dimension. Este es un recopilatorio de las bandas de funky, de mojo rock steady, de heavy rock, en otros estilos como full up, straight flash, que forman parte de ese mundo musical de la Jamaican Underground, del underground de la música jamaicana, como este que les voy a hacer escuchar ahora, que lleva por título Mojo Rock Steady, grupo Sound Dimension. Y este tema titulado Mojo Rock Steady. Esto es la música underground de Jamaica. Vamos a poner uno más antes de pasar a otro poema de Bruno Montané. Y el siguiente será Drum Song. Este es un álbum del sello Soul Jazz Records, Sound Dimension. Thank you. suficiente de el Jamaican Underground de momento aquí en Un Mundo de Música. Estábamos hablando con el señor Albert Malinowski, que ya está de vuelta en Barcelona de sus vacaciones. Un Mundo de Músicas. Escuchábamos un tema titulado Drum Song de este grupo Sound Dimension. Tenemos ya, si no me equivoco, a Karma, que estaba malita. Ahí reponiéndose en casa, porque está afectada por un brote gripal y se está cuidando para ver si se mejora. Ha estado todo el fin de semana maldita. Saludos, Karma, y que te mejores. Y le dedicamos el siguiente tema. De Jamaica nos vamos a Portugal y tenemos aquí a la señora Cristina Branco, de un álbum titulado Abril, del año 2007. Y este tema, que lleva por título Menino Doiro, la señora Cristina Branco. Vem comigo, vem que eu não vou só. Levo-me Señora Cristina Branco, de su álbum Abril. Un montón de músicas. Acabo de recibir una información, un link, a través de unas compañeras de la radio, del aleteo desequilibrado, y que dice lo siguiente, muy interesante, tiene que ver con, dice, el machismo de la medicina tradicional. Se los voy a leer. La doctora Karma Valls-Jubet acaba de publicar el libro Mujeres, Salud y Poder, en la editorial Cátedra, en el que denuncia cómo las enfermedades de las mujeres son marginadas, poco estudiadas, y cómo se psiquiatrizan sus patologías medicándolas por sistema. Y aquí vamos con el comentario. El infarto en las mujeres no presenta los síntomas típicos, por eso es más difícil de detectar. Esto entre comillas. La doctora Karma Valls-Jubet se indigna ante la impunidad con que se reiteran semejantes afirmaciones. ¿Típicos para quién? Para los hombres. En las mujeres los infartos presentan los síntomas típicos de los infartos de las mujeres. Este es solo un ejemplo de cómo la medicina tradicional ha abordado la salud de las mujeres, explica Valls-Jubet. Durante décadas, esta médica ha divulgado la invisibilidad de las enfermedades que afectan al sexo femenino. Las mujeres plantean más patologías crónicas y los hombres más agudas, apunta. Las de ellos requieren ayuda inmediata. Las de ellas, más relacionadas con el dolor y el cansancio, pueden esperar, pero no eternamente. Si no se tratan, afectan a su calidad de vida. Nosotras vivimos 10 años más, pero peor, resume. Invisibles. Hasta hace poco, la doctora Karma Valls-Jubet pensaba que sería suficiente con describir esa realidad. Ahora veo que es necesario denunciar cómo el dominio masculino en la medicina perjudica la salud de las mujeres. Empieza por invisibilizar sus enfermedades específicas. En segundo lugar, las considera de menor gravedad, inferiores. Por último, las controla mediante la medicalización sistemática. Por ese motivo, ha escrito Mujeres, Salud y Poder, un título en que la palabra poder tiene doble sentido. Por un lado, pretende demostrar cómo el poder científico, esencialmente masculino, minimiza patologías como la fibromialgia o la artrosis. Por otro, alienta a las mujeres a empoderarse, a tomar decisiones por sí mismas y rebelarse ante quienes achacan un origen psiquiátrico a la mayoría de sus problemas de salud. Les recetan ansiolíticos a la primera de cambio o les dicen que tener anemia o dolores es normal. Que un problema afecte a muchas mujeres no significa que sea normal, sino frecuente. También la violencia de género es frecuente y la combatimos, compara. La marginalización de la mujer en el ámbito de la medicina comenzó cuando el poder médico se fundamentó a partir de negar la experiencia y sabiduría de las matronas y sanadoras que pasaron a convertirse en brujas, escriben Mujeres, Salud y Poder. El nuevo modelo planteaba que las enfermedades no tenían sexo y que estudiando a los hombres ya estaban estudiadas todas las mujeres, menos en el embarazo y el parto. La mayoría de las pruebas se hacían con pacientes masculinos y los tratamientos se adecuaban principalmente a sus características biológicas. Una corriente científica, fundamentalmente feminista, cambió el concepto hace 30 años al argumentar que la salud de las mujeres dependía de problemas sociales y culturales, de la discriminación y la violencia que habían sufrido. Continúa Valls-Jubet. Su contribución fue esencial, pero seguía negando las diferencias biológicas no visibles por temor a que fuesen usadas para discriminar a las mujeres. que tengamos menos hierro no nos hace inferiores. Otra cosa es que es como algunos quieren valorar esa realidad científica. Lo que es inaceptable es que receten ansiolíticos a alguien que necesita hierro. Víctimas. La doctora apuesta porque las mujeres pierdan el miedo a conocer su biología. Por ejemplo, explica que solo así es posible combatir el marketing de las farmacéuticas que, para colocar sus productos, asocian menopausia, dolor y decrepitud corporal sin estudios epidemiológicos ni clínicos y convierten a las mujeres en víctimas de su cuerpo. La tarea es difícil, admite la doctora Carmen Valjuet, porque es casi imposible cambiar actitudes y valores en un cuerpo agotado por la doble jornada, las microviolencias diarias, las carencias nutricionales y la medicalización excesiva. En este sentido, recuerda como Betty Friedan, la autora que a mediados del siglo XX reivindicaba el derecho al orgasmo, habla ahora de la necesidad de luchar para disfrutar del inmenso placer de una noche bien dormida. Mujeres, Salud y Poder, Karma Valjuet, editado por el sello, la editora Cátedra. Un montón de músicas. Cristina Branco, de su disco Abril, y el tema Canto Mozo. Na madrugada, pelas pés do mar nos vamos, à procura de quem nos traga verde oliva de flor no ramo. Navegamos de vaga em vaga, não soubemos de dor nem mágoa. Pelas praias do mar nos vamos, à procura da manhã clara. Lá do cimo de uma montanha, acendemos uma fogueira para não se apagar a chama que dá vida na noite inteira. Mensageira com uma chamada, companheira da madrugada, quando a noite vier que venha, lá do cimo de uma montanha. Onde o vento cortou amarras, largaremos pela noite fora, onde é sempre uma boa estrela, noite e dia romper da aurora. Virá para a minha galera, que a vitória já não espera. Fresca brisa, moira encantada, virá para a da minha barca. Señora Cristina Branco y este tema Canto Mozo. Un montón de músicas. Volvemos a la poesía del señor Bruno Montané. Ya le digo, es un libro editado por Ediciones El Aduanero, Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, en México, y que recoge dos libros de Bruno Montané Krebs, El maletín de Stevenson y El cielo de los topos. Les leí en primer lugar justamente el cielo de los topos. Y ahora nos vamos a ir a otro apartado también de este mismo poemario. Y hay una serie de boleros. El primero de ellos es Los Pensamientos. Los Pensamientos. Esas emociones aparecían en su voz como los brillos de su cerebro en un micrófono que daba risa. Era como volver a saber que existía algo posible para berrear en la insinuante única letra cantada por el mejor de los cantantes de la noche. Y su bolero perseguía su propio pensamiento con las sinuosas rarezas de una imagen que pronto le haría triste, loco o santo. Bruno Montanecreps. De la voz de Cristina Branco de Portugal, damos un salto a Cabo Verde. Hay conexiones, evidentemente, porque Cabo Verde pues es una ex colonia portuguesa, al igual que lo fue Angola. Sigue de una forma u otra bastante ligado culturalmente a Portugal. Y de allí, de Cabo Verde, nos llega esta extraordinaria mujer, Lura, y el tema Romaria. Ioxa, Ioxa, bacolá, bacolá, Ioxa, Ioxa. A picar tambor para receber esse dia grande, festa de Romaria, festa de tradição, São João já chegar, São João já vi, para o rá. Festa de Romaria, festa de tradição, São João já chega, São João já vi, para no tomar um, para ver a Julião, para colar, e oxa, e oxa, para colar, e para colar, e oxa, e oxa. Festa de Romaria, festa de tradição, oi, pique, pique, maredaninha, que para não vem colar boli, que para não vem colar bola. Senhor São João, que pano vem cola boli, que pano vem cola bola, ui, rapica, que pano vem cola boli, que pano vem cola bola, ui, São João já vi, que pano vem rapica tambor, para receber esse dia grande, festa de Romaria, festa de tradição, São João já chega, São João já vi, pano rapica. Festa de Romaria, festa de tradição, São João já chega, São João já vi, para no tomar um, para ver a Julião, para colar. Ioxa, Ioxa, para colar, ei, para colar, Ioxa, Ioxa. Festa de Romaria, festa de tradição, oi, pique, pique, maredaninha, que para não vem colar burli, que para não vem colar burla. Que pa no vem cola bola, ui, pa pica. Que pa no vem cola bola, que pa no vem cola bola, ui, São João já vi. Que pa no vem. Festa de Romaria, festa de tradição. Oi, pique, pique, maredaninha, que pano vem cola boli, que pano vem cola bola. Senhor São João, que pano vem cola boli, que pano vem cola bola. A pica, que pano vem cola boli, que pano vem cola bola. São João já vi, que pano vem. Oh, acaba. Lura. Lura desde Cabo Verde, y este tema Romaria. Bien, de el libro de Bruno Montaner, El cielo de los topos. Habían dos boleros más, pero no los voy a leer ahora porque, como aquí a mano no tengo un par de boleros que debería ser lo que teníamos que escuchar después de leerlo, me salto a otro, y hay un grupo de poemas que él las ha titulado Las Encantadas. Y el primero que tiene es Charivari. Entre las ocres nubes de polvo, cabelleras, gotas de lluvia, el barro, las hierbas en el camino, cuellos mojados y respiración, el roce de las togas y los tobillos que asoman como las ratas entre las hojas húmedas, el bosque se ilumina y oímos ese gemido que le canta a las ramas de los árboles, a la bóveda del cielo, donde las nubes son manchas ocres en el fondo de un puchero vacío. Siempre cantó ese aliento en las frondas, y para las flores era un violento grito de alegría. Lura, Novem Fala. Ay, terres cantar, ya terres cantar, mai terres cantar, Cabo Verde. Ay, terres cantar, ya terres cantar, mai terres cantar, Cabo Verde. Irmão, escali, senta-lhe sim, Novem Falãozinha. Anta forte vista flá, minha terra é pó, ele é piquenique. Já tudo é relativo, tem teu riqueza, que é mais miséria. Já tudo é relativo, tem teu riqueza, que é mais pobreza. Imagina uns tempos atrás, da avenida marginal, bros cruzou pra trás. Lod a lod, nho balta e nho ro, e tava em vós, cabral e nho gente, tá sai dentro d'água, zé por vir. Mané lod, num conversa animal. Ai, terra falar. Minha terra é contar, mãe terra é escrever, Cabo Verde. Ai, terra é falar, minha terra é contar, mãe terra é escrever, Cabo Verde. Não sobe tardinha, festa dom, da cama nel nova, Panama cis primeiros é que chegar. Nasce a gome parceiro, companhote lindo. E lobo chique morgadinho, entrada a rir, o seu exequiol. E na portão, violão na pente, a canaja na mundo, pantera cantar. Ai, terra és cantar, minha terra és cantar. Mãe terra és cantar, Cabo Verde. Ai, terra és cantar, minha terra és cantar, mãe terra és cantar, Cabo Verde. Nasce a gome parceiro, companhote lindo. Il lobo chique morgadinho, entrada rir, o seu exequiol. Lura, este tema titulado No Ben Falá. Le gusta la música que está sonando, dice Karma, desde su convalecencia veraniega. Otro de los poemas estos de Bruno Montané, Del cielo de los topos, Las encantadas. A este la ha titulado Halali, o Halali, no hay acento, Halali. Ahí va. Se aprende de la pata de una rana, igual que se aprende de un gesto en el silencio de una encantada. Ella nos dirá cómo aprendió de los dedos en la corteza, de la mirada en el barro. Gritos como burbujas gigantescas en los patios de viejas casas. Las horas de su trabajo y el ojo de una ventana. Era cuestión de aprender de ese silencio y de la sabia raspadura de una mano en nuestra mente, mientras la naturaleza cambiaba. Dorta da cova cova mídio passimia de pôs que esquemas lascado que cava cova da fica dentro dorta passimia em pó chega mês de junho gens basada em dorta da cova cova mídio passimia de pôs que esquemas lascado que cava cova. Fica dentro da horta para cima em pó. Meninos de escola, já volta de férias. Escastava, descansas, tem que ir a trabalhar. Sinhado em pó, esse tem que ir a horta. Tá de galinha, mato para comer milho. Meninos de escola, já volta de férias. Gens torna volta a horta pra fazer cimenteira. Depois de cimenteira, milho vem nascer. Meninos dentro da horta, tata de apardar. Chega mês de agosto, chuva vem chover. Gens torna volta a horta pra fazer cimenteira. Depois de cimenteira, milho vem nascer. Meninos dentro da horta, tata de apardar. Começado manda, quentes tudo animado. Te espera um cova d'água para as aguardar. Sol quente está cheio, céu estará ganhado. Planta tá seca, chuva fica cabendo. Começado manda, quentes tudo animado. Te espera um cova d'água para as aguardar. Sol quente está cheio, céu estará ganhado. Planta tá seca, chuva fica cabendo. Lamento quentes grande, te espera um cova d'água. Lamento quentes grande, te espera. Sol quente está cheio, céu estará ganhado. Planta-te fica cabé. Chuva fica cabé. Chuva fica cabé. Chuva fica cabé. Ui, ai, ai. Ui, ai, ai. Ui, ai, ai. Ui, ai, ai. Ui, ai, ai. Ui, desde Cabo Verde, y este álbum que lleva por título Mi Pen de Fora, nos ha cantado esta composición, Asagua. Un montón de músicas. Hoy, martes 7 de septiembre del año 2010, y como cada martes de 4 a 6 de la tarde, tenemos esta cita aquí en directo, estrictísimo directo en Contrabanda FM. Martes de 4 a 6, programa que se repite mañana de 10 a 12 de mediodía. Y en la Radioneta Chile, Valparaíso, 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, interferida de momento por Radio Contigo. La pueden seguir de todas formas online con la página web de la emisora, ¿no? Sí. www.laradioneta.cl www.laradioneta.cl. Allí en el puerto, los martes a partir de las 22 horas. Un montón de músicas. ...80 años... cumple este músico que les voy a presentar ahora unos cuantos temas. Nació en Nueva York el 7 de septiembre de 1930. Saxofonista, compositor. Sonny Rollins. Comenzó como intérprete de piano para después comenzar, digamos, a centrarse en el saxo. Primero con el alto y luego ya definitivamente con el saxo tenor a partir del año 1946. Sonny Rollins, un hombre importantísimo, es uno de esos colosos del saxo tenor en el jazz, pero también lo traigo esta tarde por esa faceta caribeña que él tiene, donde el Caribe siempre está presente, especialmente con los aires de los calipsos. Sonny Rollins, de un álbum que lleva por título Dancing in the Dark, grabado el año 1987, y curiosamente, tomen nota, se grabó entre los días 15 y 25 de septiembre de 1987. La grabación se hizo en los estudios Fantasy Studios del sello Milestone. Sonny Rollins al saxo tenor, Clifton Anderson al trombón, Mark Soskin a los teclados, Jerome Harris al bajo eléctrico y a la batería, Marvin Smithy Smith. Vamos a escuchar dos temas. En primer lugar, Duke of Iron, Sonny Rollins en el día en que cumple 80 años. señor Sonny Rollins y este tema con aires caribeños, aire a calipso, Duke of Iron, de este disco titulado Dancing in the Dark del año 1900. Se grabó en 1987, septiembre, y salió al mercado en 1988. Siempre con aire caribeño, pero si la memoria no me traiciona, ahora con un aire más de reggae. I'll string along with you, el señor Sonny Rollins. Thank you. señor Sonny Rollins, y este tema, I'll String Along With You. ¿Y qué me ha pasado con la música de fondo? Que teníamos aquí ahí viene el un tango del grupo Yopa. La música de fondo, de un montón de músicas. Y ya estamos en los últimos, bueno, sí, la última media hora de programa. Y seguiremos con el señor Sonny Rollins, pero ahora de otro álbum. Un segundo, vamos a programarlo. Les dejo mientras tanto con esta música de fondo. Un montón de músicas, Contrabanda FM, en Barcelona, la Radio Neta en Valparaíso. Influencias musicales del señor Sonny Rollins con sus calipsos, y no puede faltar el tema que vamos a escuchar ahora. Y además yo les decía, y cuando les decía esto, se me venía a la memoria el disco este de donde escucharemos el tema. Yo decía que Sonny Rollins es uno de esos colosos de no solo del jazz, sino también en particular ese instrumento, el saxo tenor. Y hay justamente un álbum del sello Prestige que se titula tal cual, Saxophone Colossus, el señor Sonny Rollins. Le acompañan Tommy Flanagan al piano, Duck Watkins al bajo, contrabajo, Max Roach a la batería. Era una época formidable en la historia, el desarrollo y la evolución del jazz, y los músicos que hay aquí lo prueban, grandes líderes todos ellos. Se grabó en New York City el 22 de junio del año 1956. El señor Sonny Rollins contaba en aquella época 26 añitos, hoy cumple 80. Y esto ya hace un montón de años. 56, le ponemos 4 para llegar a los 60, y 50 más, hace 54 años. Y el gran tema que identifica al señor Sonny Rollins con estos aires caribeños, Saint Thomas. Thank you. Saint Thomas, el señor Sonny Rollins, de su álbum Saxophone Colossus. Y se preguntarán ustedes seguramente, bueno, ¿y de dónde le viene a Sonny Rollins esta, digamos, esta pasión, si lo podemos llamar así, tan presente en algunos aspectos de su música? Es fácil. Aunque él nació en New York, un día como hoy, un 7 de septiembre de 1930, su familia es una familia de emigrantes que llegaron a los Estados Unidos, fueron a los Estados Unidos desde las Islas Vírgenes, en las Antillas. Así que se podrán imaginar que la música, las primeras influencias musicales y culturales de Sonny Rollins, cuyo nombre es Theodore Walter Sonny Rollins, eran justamente la música de aquella parte del mundo, las Antillas. De otro álbum que recoge grandes temas de Sonny Rollins, Sonny Rollins' Finest Hour, te voy a hacer escuchar otro tema así con este aire. Hold Them Joe, Sonny Rollins. Fantástico tema que les ha parecido, pura energía. Hold Them Joe, de un álbum que recoge una selección de temas de la carrera del señor Sonny Rollins. Finest Hour, Sonny Rollins' Finest Hour. Ahora les voy a dejar con un tema que es un clásico del jazz, Body and Soul, donde el señor Sonny Rollins toca el saxo, él solito, sin acompañamiento. Entonces quiero que disfruten y comprueben por ustedes mismos, ustedes mismas, el arte que hay en el instrumento de este señor. Body and Soul, Sonny Rollins. Mm-hmm. Buddy and Soul, solo de saxo tenor del señor Sonny Rollins. How much I love you, I never know how much I care. Fever, esto es el grupo de un hombre de aquí, de casa, de Big Danny Pérez. Big Danny Pérez, Rhythm and Blues Band. Fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Este hombre estará presente en el octavo Festival de Blues de Barcelona, que comienza este día 10 y hasta el 20, del 10 al 20 de este septiembre del año 2010, el octavo Festival de Blues de Barcelona, que tendrá un digamos, sus fechas clave serán el viernes 17, sábado 18, sí, y domingo 19 en el Polideportivo de Valdaura, aquí en Barcelona, a partir de las 22 horas, viernes y sábado, y a partir de las 18 horas el domingo, con una grandísima selección de músicos de blues internacional y completamente gratuito. Así que ya lo saben, octavo Festival de Blues de Barcelona. Para informarse, entren en la página web www.festivalbluesbarcelona.com, festivalbluesbarcelona.com, y ahí se podrán informar. Conciertos, los principales, ya les digo, son en el Polideportivo Valdaura, pero también hay en clubs, hay masterclasses de piano, de guitarra, conferencias. Todo eso lo podrán ver e informarse en la página web del festival. Y se lo repito, muy fácil, www, todo junto viene ahora, festivalbluesbarcelona.com. Espero encontrarnos por ahí una de estas noches, o de estas tardes, de este fin de semana. Festival Blues de Barcelona, del 10 al 20 de septiembre de este año 2010. Uno de los grupos que estará tocando, no en el Polideportivo, pero en uno de los clubs, es justamente este hombre, saxofonista y cantante, Big Danny Pérez, Rhythm and Blues Band, presentando este disco, lo más reciente de la banda, Honking Fever. A fever all through the night. Fever in the morning. Fever. Danny Pérez, Rhythm and Blues Band. Recuerdo, octavo Festival de Blues de Barcelona, del 10 al 20 de septiembre de este año 2010. Visiten la página web y ahí se podrán informar. Montón de conciertos, los del Polideportivo Valdaura, el fin de semana, gratuitos. www.festivalbluesbarcelona.com. de músicas. Un último poema cortito de Isabel Bono, de su libro Los días felices. Buena voluntad. Toda la noche a tientas, imaginando cómo sería contigo. Un mon de músicas cada martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM, estrictísimo directo de 4 a 6. Programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 del mediodía. 91.4 frecuencia modulada de la ciudad Condal. Online con nuestra página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del puerto, interferida por Radio Contigo de momento. Pero la pueden seguir online con la página web de la emisora. www.laradioneta.cl. Allí en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. En Barcelona, en estrictísimo directo, los martes de 4 a 6. Hoy martes 7 de septiembre, primer martes de septiembre del año 2010. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Podcast. Si no pueden escuchar el programa en directo en todas sus repeticiones, escriben en la página superior del navegador no solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Y ahí están todos los programas de este año y del año pasado. Karma, que te mejores de tu resfriado. Saludos a todas y todos. Un montón de músicas. Hasta el próximo martes.